Padre, prepara nuestros corazones. Señor, que el camino esté allanado hacia lo más profundo de cada uno de nosotros para que podamos responder y ser bautizados, ser limpios en la sangre de Jesús y en tu Santo Espíritu. Amén. Bien, aunque había puesto el título de ¿dónde me puse? Juicio, confesión y consuelo, que es básicamente la secuencia que se sucede cuando Juan bautiza a las personas y cuando, bueno, está implícito en lo que va a hacer el Señor Jesús, decidí cambiar el título de eso que pasa los sábados por la noche y simplemente quedó como Juan prepara el camino. Y bueno, como vimos la semana pasada, cuando leemos el primer versículo, que no está impreso, que dice básicamente, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que hace Marcos es está quitándose de él el foco. No está diciendo, bueno, yo soy el autor y yo voy a ser uno de los personajes principales. Se hace a un lado y dice, no es mío, es del Señor Jesús. Se trata de Jesús. Y aunque Juan es importante, tampoco le va a dar importancia, mucha importancia a Juan, sino va a decir, se trata de Jesús. Y eso debe ser nuestra forma de acercarnos al Evangelio esta mañana. Se trata de Jesús. El mensaje es de Jesús. El Mesías, es decir, el que es el ungido de Dios hecho hombre. Jesús, el Cristo. Entonces Marcos comienza diciendo, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Marcos continúa diciendo a las personas que lo están escuchando, recordemos que mandaban copias, entonces uno solo leía y leía para toda la congregación, las siguientes palabras. Sucedió, como está escrito por el profeta Isaías, las personas que estaban escuchando estas palabras, palabras del profeta Isaías, entendían que Dios había hecho una promesa hacía mucho tiempo y que estaba llegando el tiempo en que se iba a cumplir. Podían entender que Dios era un Dios que no solamente hacía promesas, sino que Dios las cumplía. Después sabremos que algunos la tienen por tardanza, pero Jesús también nos, la Biblia también nos dice, no es tardanza, es el tiempo perfecto de Dios. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez ha esperado alguna vez algo con ansias, que llegue la quincena, es una de las más comunes, pero que llegue una visita que anhelamos, que lleguen las vacaciones, no sé, cualquier otra cosa, que llegue algo que alguna vez compramos y que nos dijeron, sí, llega en 2 semanas, ¿no? Y ahí está cortando los días. Pero una de las experiencias que casi todos podemos recordar es cuando éramos niños y nuestros papás de pronto llegaban con la frase, ¿te acuerdas que te prometí un helado? Y cuando mi papá llegaba y me decía eso, yo sabía una cosa, yo sabía que el helado estaba muy cerca de llegar. Si no, no me lo estaría recordando. Y es lo que está haciendo Marcos, está diciendo, estas son las palabras que dijo Dios a través de Elías. Perdón, de Isaías, no de Elías. Y eso debe despertar en nosotros, no nada más en los escuchas de Marcos de aquella época, sino también en nosotros, el cumplimiento de la promesa de Dios. El cumplimiento de quien ya habló, de Jesucristo, el Mesías, el que nos iba y nos va a liberar de nuestros pecados y nos va a dar un perdón eterno. Uno de los relatos que personalmente me conmueven mucho y me parece que ya lo compartí alguna vez con ustedes, es cuando el Parlamento inglés, allá por el 1800, anuncia que la esclavitud va a quedar prohibida en todos sus territorios. Obviamente es una decisión que se toma en el Parlamento y que toma tiempo para que llegue la noticia a todos los lugares y que digamos, a partir de ese momento entre en vigor. Y dice Eric Metaxas, un historiador, que los negros, que eran los esclavos, la noche anterior salieron de sus casas y se fueron a los montes. Y veían al horizonte, veían hacia el este, porque sabían que con los primeros rayos del sol, la libertad de ellos iba a llegar. Cuando el sol saliera, no solamente iba a traer un nuevo día, sino iba a traer la libertad. ¿Pueden imaginarse la esperanza de estas personas de levantarse y estar en el frío en la noche, esperando que llegue el día, porque este es el día en que voy a ser libre? Y a veces a nosotros no nos pasa esta sensación de ya viene el Salvador, de Jesús está aquí. Y no estoy hablando de una segunda venida, sino de la promesa de que Jesús es realidad para cada uno de nosotros. Los seguidores del primer siglo, los seguidores de Jesús del primer siglo, escuchaban el mensaje de Marcos y tenían esta esperanza, porque como dijimos la semana pasada, estaban viviendo terriblemente bajo la persecución de Nerón. Y Marcos selecciona las palabras muy precisas, las palabras precisas para que la gente siga entendiendo. Y dice, sucedió como está escrito por el profeta Isaías. Es decir, ¿recuerdan la promesa? Cuando hace referencia al profeta, la gente se transporta y sabe que hay una promesa en la segunda parte del libro de Isaías en la que se promete este Salvador. Jesús, la persona que viene, la persona que estamos por anunciar, que está por anunciar Juan, el Bautista, es la persona que por siglos, literalmente siglos, han estado esperando para que los libere. Y recordemos que el pueblo de Israel va a tener este conflicto entre, es el que nos va a liberar de los romanos y ya vamos a ser libres, pero pocos fueron los que entendieron o fueron entendiendo que la libertad era en otro sentido. ¿Sí? Entonces, la gente escucha este mensaje, se entusiasma y ya espera el momento en que Jesús aparezca y que llegue y que sepan que Él es va a ser el líder que los va a liberar. ¿No? Como está escrito por el profeta Isaías. Esto nos pone en un contexto en que es una promesa en el pasado, se está volviendo una realidad en el futuro, y en el futuro muy cercano. Y los estudiosos tienen problemas porque cuando dice el profeta Isaías, les pasa lo mismo que a nosotros, me van a decir, Memo, pero leímos Isaías y Malaquías. Y bueno, efectivamente leímos Malaquías e Isaías en ese orden porque vienen en esos dos órdenes, y aparte, de hecho, viene una parte en Éxodo que también tiene cierta relación. Pero lo que está haciendo Marcos al hacer esto es dándole nada más énfasis a Isaías, que es uno de los profetas mayores. Cuando hablamos de Malaquías, la mayoría de nosotros es Malaquías, ¿dónde está Malaquías? ¿No? Si tenemos Biblias de papel todavía. Cuando vemos Isaías, le atinamos más fácil, porque aparte es un libro más gordito, ¿no? Entonces ya más o menos sabemos que está de la mitad para adelante, ¿no? Entonces, la gente estaba, aunque conocía a Malaquías, también la persona más importante de ellos dos es Isaías. Entonces, que no nos cause mucho problema, si vienen dos partes, no digan, se equivocó Marcos. Pero bien, vamos a ver qué es lo que estaba entendiendo la gente cuando escuchaba estas palabras. La primera parte viene en Éxodo 23:20, donde Dios promete enviar a un mensajero cuando van a salir de Egipto hacia el desierto de Canaán. Y dice de esta manera, date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar al cual he preparado. ¿Sí podemos escuchar algún eco de lo que acabamos de leer, de lo que está diciendo Juan? Alguien que prepara el camino para salir al desierto. Malaquías 3:1, no voy a leer todo lo que leímos, dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de ti, de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Y finalmente también en Malaquías 4:5 dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Esa, digamos, es la primera parte donde hace énfasis en que Dios va a enviar un mensajero para que prepare el camino por el cual va a venir Jesús. La segunda parte está en Isaías 43, que también leímos más, pero 43 dice nada más, es el mensaje del mensajero, valga la redundancia. Dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. De esta forma, lo que hace Marcos es que liga la vida de Jesús íntimamente a la vida de Juan. Es decir, tiene que venir Juan, tiene que venir la persona que prepara el camino para que pueda entonces venir nuestro Señor Jesús. Cuando juntamos estas profecías, todo lo que leímos en del Antiguo Testamento y lo aplicamos en el Nuevo Testamento, entendemos que hay dos personajes. El heraldo, es decir, la persona que prepara, que anuncia, que en el Antiguo Testamento fueron diferentes personajes, pero que en el contexto de Marcos es Juan el Bautista, y la persona a la cual están anunciando, es decir, el Señor Jesús. También apuntan hacia un lugar, es un poco más difícil de ver, pero también apuntan a un lugar. ¿A qué lugar los estaba llamando cada vez que hablaba de este mensaje, de estas personas? Al desierto, exactamente, los está llevando al desierto. Y el desierto va a ser un tema, una palabra recurrente, una palabra que se está repitiendo continuamente en Marcos, que Marcos la repite continuamente, y que no necesariamente tenemos que pensar en el desierto, no sé cómo lo imaginen ustedes, yo desde chiquito siempre me imaginaba el desierto donde estaban los cowboys, es decir, con cactus y arena. No me imaginaba los indios, pero me lo imaginaba como lo veía en las películas, era el único desierto que conocía, nunca había ido al desierto. Pero desierto no se refiere necesariamente, es posible, pero no necesariamente a un lugar así, sino a un lugar también solitario. ¿Sí? No quiere decir que no haya, que sea pura arena, sino también un lugar en donde esté desierto de personas. ¿Sí me explico? Entonces, este lugar, generalmente el desierto para las personas en el Antiguo Testamento, significaba un lugar en donde Dios se iba a encontrar con ellos. Recordemos qué le dijo Moisés a Faraón. Es más, ¿qué le dijo Dios a Moisés para que le dijera a Faraón? ¿Deja salir a mi pueblo a dónde? Al desierto para que me honre. Es decir, Dios va a estar en el desierto y ahí los van a encontrar. Y bueno, cuando encuentra, no nada más es un encuentro con Dios, cuando la gente se encuentra con un Dios perfectamente, absolutamente perfecto en todos los sentidos, también, digamos, se siente cierto juicio. Es decir, yo no soy tan perfecto, reconozco que tú eres el perfecto, ¿no? Y Dios, bueno, sabemos que Dios, en su amor, debe ser un Dios justo, es decir, alguien que hace justicia. Entonces, esta va a ser es una palabra que vamos a encontrar en Marcos con cierta frecuencia, y vamos a ver que siempre es para un encuentro. Y sigue Marcos contándolo en los versículos 4 y 5. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de toda la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Estos dos versículos resumen tres acciones que son centrales y que van a ser centrales en el Evangelio y que son centrales para nosotros como seguidores de Jesús. La primera es el arrepentimiento. La segunda es la confesión. Y la tercera es el perdón de los pecados. Bueno, el perdón, aquí no dice de los pecados todavía. Es decir, si queremos ser seguidores de Jesús, debemos constantemente estar conscientes de estos tres aspectos. Algo que me preocupa de mi vida y de la vida de ustedes es que pocas veces confesamos específicamente que hemos ofendido a Dios. Es decir, la mayor parte de las noches, cuando uno se va a dormir, ¿qué pide? Nosotros decimos, danos una buena noche y que no despierten los niños, literalmente. Déjanos dormir esta noche, déjanos descansar. Pero pocas veces pienso que he hecho algo que ha agredido a Dios. Pocas veces pienso que mi falta de amor, o mi falta de justicia, o mi falta de paciencia, o mi falta de tacto, mi falta de hospitalidad, es una ofensa a Dios. Cuando me enojo con el niño que está tratando de limpiarme el vidrio del coche y lo deja más mugroso, es una ofensa a Dios. Y es un problema complejo, no estoy diciendo que tengamos que decirle, pero cuando menos tenemos que sentir la preocupación de una persona que está en unas condiciones terribles, que tiene que trabajar a las 7 de la mañana y no va a la escuela, y que está, no sé qué infancia tuvimos cada uno de nosotros, pero la mayoría de nosotros creo que no tuvimos que hacer esto. Y si somos impacientes con nuestros hijos, impacientes con nuestras esposas o con nuestros esposos, también estamos ofendiendo a Dios. Cuando las personas se casan, generalmente les recordamos, se unirán y serán una sola carne, entonces olvídense de los papás. Pero generalmente olvidamos decir a los papás, también olvídense de sus hijos. Entonces cuando los papás estamos sobre los hijos, cuando ya están casados, también estamos rompiendo la ley de Dios. Y pensamos a veces, es que sigue siendo mi hijo y tiene que obedecerme. Sí, sigue siendo tu hijo, pero ya es responsable. Si los tienen como los de Janelle y míos, de 4 y 6, todavía tenemos que darle sus nalgadas de vez en cuando. Pero si ya se casaron, si ya tienen más de 18, los niños son, no, ya no son niños para comenzar, los hijos ya son responsables delante de Dios. Y es buena una palabra, y es bueno el aliento, pero ya no esperes que tu hijo te obedezca, porque estás creando una situación difícil y estás rompiendo además con la, bueno, sigan los 18 y siguen en casa, sí. Pero cuando se casen, déjenlo ser. Muchos problemas tenemos en muchas iglesias y fuera de las iglesias precisamente por eso. Pero bueno, nada más para decir, hay muchas cosas que ofenden a Dios. Muchas cosas que ofenden a Dios. Y yo creo que pocas veces son las que nos sentamos a reconsiderar cuáles son. Y nuevamente es porque nuestra iglesia evangélica ha hecho de los pecados, las cosas pecaminosas, las cosas que se ven. Y para nosotros, yo puedo decir en la noche, bueno, hoy no fumé, hoy no me emborraché, hoy no dije malas palabras, hoy no fui a un baile, no pequé. ¿Y delante de Dios eso es cierto? No. Dios está viendo el corazón de cada uno de nosotros y nos está invitando a que tengamos el fruto del Espíritu, que vamos a llegar a eso más adelante, no me voy a adelantar. Pero simplemente Dios quiere cambiar el interior, no el exterior. El problema de nuestras iglesias es que queremos que la gente actúe moralmente y no nos notamos en la comunidad, en la sociedad, porque toda la gente se comporta más o menos socialmente como nosotros. Todos manejamos igual, unos un poco más lento, unos más rápido, unos más cautelosos que otros, obedeciendo o desobedeciendo las leyes, ahí variamos un poco. Pero no, digamos, no todo, nadie es asesino en la iglesia, bueno, eso espero. No los conozco muy bien, pero nadie es un asesino. Nadie anda robando. También eso espero, pero hasta donde yo sé, nadie está robando. Entonces, son cosas que desagradan a Dios, obviamente. Pero lo que Dios quiere es que cambie nuestro corazón, porque la gente mata y roba porque su corazón está mal. Lo que hacemos externamente es un reflejo de lo que está interior. En nuestro interior, si no perdonamos, si no amamos, si no somos tolerantes, no estamos reflejando un verdadero amor de Dios. Y sé que todos somos culpables de esto. Yo soy culpable de esto. Yo me enojo con frecuencia con mi esposa y con mis hijos. Y pocas veces digo, Señor, discúlpame. Y menos veces probablemente con mi esposa, que debería hacerlo. Entonces, el arrepentimiento es esta acción de algo que ya pasó, que hicimos o que dejamos de hacer, pero que sabemos que estuvo mal. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que estuvo mal porque nos hemos endurecido con nuestra sociedad. Junto con la sociedad, no quiero decir con la sociedad. Junto con la sociedad nos hemos endurecido, nos hemos vuelto como muy pasivos, muy tranquilos. No ofendo a nadie, estoy en mi casa, no estoy enojado con nadie. Pero no estoy enojado con nadie porque estoy metido en mi teléfono, estoy metido con mi computadora. A veces sí me enojo con algunos que me mandan algunos mensajes y digo, ¿por qué me mandaron esto? No quiero jugar. Siempre las invitas. No me manden invitaciones a jugar, por favor. En Facebook, los que me tengan como amigo. Pero la confesión también viene. O sea, no nada más se trata de reconocer que hice algo, de arrepentirme. Y el arrepentimiento, perdón, tiene otra connotación. El arrepentimiento, cuando es un verdadero arrepentimiento, tratas de no hacerlo. Tratas de no volver a hacerlo. ¿Sí? Es decir, muchas veces el perdón o discúlpame surgen muy casualmente y también delante de Dios. Y eso es muy genérico. Señor, perdona nuestras deudas. Ah, sí, pero necesito un trabajo que más o menos me dé esto, esto, esto. O sea, somos muy específicos en lo que le pedimos, pero muy genéricos en reconocer nuestras faltas. Y nuevamente, hay que intentar. Y es algo con lo que vamos, somos seres humanos, vamos a estar luchando y vamos a estar cayendo. No tenemos la victoria en este lado del cielo. Vamos a estar cayendo constantemente. Entonces, constantemente tenemos que arrepentirnos, reconocer qué es lo que fallamos y confesarlo. Es decir, hacerlo público. Y no me refiero a hacerlo público como hermanos esta semana, pero hacerlo público delante de Dios. Es muy bueno, y también es una falta en nuestras iglesias, encontrar una persona con la que podamos tener un compañerismo cristiano muy comprometido. Alguien al que le puedas decir, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Esta es una tentación fuerte en mi vida. Y que la persona te entienda y no lo haya divulgado. Ay, ¿qué crees? Mira, me dijo Memo que el otro día. Porque cuando le confieso yo a alguien algo, la persona, primero me estoy volviendo vulnerable. Y no nos gusta a ninguno de nosotros ser vulnerable. Y nuevamente, es parte de nuestra sociedad. ¿Qué pasa cuando nos hablan por teléfono y no reconocemos el número? No nos queremos hacer vulnerables. No estoy diciendo que lo contesten. No estoy diciendo. Pero lo mismo pasa cuando yo les puedo confesar es que yo tengo estas tentaciones. Esto flaqueo. Y nuevamente, no hacerlo público a toda la gente. A lo mejor sería necesario, es cosa de discusión, de pensarlo bien. Hay cosas que sigue, pero hay cosas muy específicas que me gustaría encontrar. Y tengo que decirlo esto. Desde que llegamos a México, mi esposa le consta, le he dicho, es que necesito a alguien que sea esta persona para mí. Y he orado, no mucho, también tengo que admitirlo, pero no la he encontrado. Y en parte sé que es porque no me quiero hacer vulnerable, pero es algo que todos deberíamos estar buscando. Es algo que alguien cristiano, sólido, que conozca la palabra, que no me vaya a juzgar, sino que me vaya a alentar, que no me vaya a solapar tampoco, está bien, que me haga preguntas difíciles de cómo estoy viviendo, porque a nadie de nosotros ya nos gusta eso. Es mi vida, ¿qué te importa? Es una respuesta común. Déjame, o sea, tu trabajo, Memo, es hasta la pared y a lo mejor hasta la puerta, porque del patio para allá ya puedo hacer lo que yo quiera. Y no me voy a estar metiendo. Pero algunos de ustedes en el futuro les voy a tener que decir algo así. Discúlpame, soy el pastor, te tengo que hacer un par de preguntas difíciles. No se sientan ofendidos, tengo que hacerlo para estar bien con Dios. No es que quiera sentirme superior a ninguno de ustedes, no lo soy. Pero si queremos servir a Dios, tenemos que ser honestos. Para mí sería muy fácil, o va a ser más fácil, pues que se vayan y ya, ¿no? De hecho, pues así no me comprometo. Pero créanme, hacer una pregunta difícil a una persona sin ofenderla, buscando que sea con amor, es súper complicado. Preferiría no hacerlo, y prefiero no hacerlo, pero yo sé que Dios me ha traído para algo. Entonces, Señor, ayúdeme. Oren por su pastor. Oren por el pastor. Parece que es fácil y normalmente estoy tratando de sonreír. Pero sí, hay momentos en los que debo estar pensando un poco más allá. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros como iglesia? Pero bueno, vamos a seguir. Lo mejor de todo esto es que después de arrepentirnos y de confesarnos, viene la promesa del perdón. ¿Sí? Primero, estamos hablando todavía de Juan, vamos a ver que con Jesús es diferente, un poquito diferente, pero el perdón era porque los bautizaba. Y el bautizarse es una palabra que nos cuesta trabajo porque En nuestra sociedad, ya sea católica o evangélica, la palabra bautismo tiene una connotación muy fuerte. Es algo que muestra la fe de una persona. Pero recordemos, tenemos que saber un par de cosas. En primer lugar, los historiadores están seguros que nadie había bautizado antes que Juan. O si lo habían hecho, habían sido personas con muy poca fama. Hay un periodo que se llama el intertestamentario, difícil palabra, que va desde que se le escribe el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y empieza y se escribe el primero del Nuevo Testamento, que nuestra Biblia es Mateo, pero que bueno, Marcos fue el primero que escribió, etcétera, ya hemos visto eso. Aunque bueno, dicen que Santiago escribió antes que ellos. Pero es un momento de silencio y no hay ningún libro que esté, hay documentos que no están en nuestra Biblia, que más o menos narran la historia y cuentan muchas otras cosas. Pero no se sabe de alguien en este periodo que haya iniciado el bautismo. No, el bautismo es un misterio para nosotros. No está en el Antiguo Testamento, no hay un mandamiento de bautismo. Búsquenlo, si no me creen, y no lo van a encontrar, ya me van a creer. Pero entonces Juan llegaba y los bautizaba. Y también la otra cosa, bautismo, la palabra que conocemos, viene del griego baptizo, algo así. Baptizo, sí. Y simplemente quiere decir lavar. Entonces, cuando Juan los lavaba o los bautizaba, no tenía esta carga religiosa que ahora tiene la palabra bautismo. ¿Sí me explico? Entonces simplemente les decía, bueno, eres impuro porque has pecado, te metemos al agua, te echamos agüita y quedas lavado. ¿Sí? Entonces hay que entender eso, no era un bautismo como el que estamos, como el que después nuestra iglesia practica, y creo que lo practica bien. Entonces, y por eso lo conocemos como Juan el Bautista, porque fue, digamos, algo que él inició, que él era más o menos exclusivo de él, y que lo caracterizó durante toda su vida. No es el momento de hablar de modos de bautismo, si es por inmersión, por aspersión. No es el momento tampoco de hablar si es de niños o de adultos. Nuestra fe reformada alienta el bautismo por aspersión y de niños. Creo que voy a decir nada más muy brevemente esto, creo que tiene sólidas bases teológicas, bíblicas, para hacerlo. Pero al final creo, como pastor, y esto ya es convicción propia, que es una cosa de conciencia personal. Sí, entonces respetemos a las personas que difieren, no busquemos dividir la iglesia. La salvación no depende de cómo nos bautizaron o cuándo nos bautizaron. ¿Sí? Entonces, seamos tolerantes en este aspecto. Nuevamente, la posición de la iglesia reformada, presbiteriana reformada, es el bautismo por aspersión, es decir, poner agua en la cabeza nada más, y de infantes. Pero es cosa de conciencia. Yo creo que no podemos obligar a nadie, si eres cristiano, evangélico, miembro de nuestra iglesia, debes hacerlo así. Yo creo que Dios nos permite en este momento, en este y algunos otros, tenemos que tener una conciencia clara delante de Dios. Y no se trata de tomarlo a la ligera. Mi familiar tradicionalmente lo hemos hecho así, o tradicionalmente lo ha hecho así, o cualquier cosa. Sino que en realidad lo pongamos en manos de Dios, qué es lo que vamos a hacer si tenemos hijos, o si no hemos, o si ya son grandes. Si tenemos hijos, creo que es la más difícil. Yo creo que por inmersión es un poco difícil, porque el clima de Toluca es frío, no tenemos albercas con agua calientita, cuando menos no cerca. Entonces, creo que por lo pronto esa será la parte menos cuestionable. Pero bueno, no me voy a detener más allí. Y algo que hace Marcos es, dice, la fama no es mía, es del Señor Jesús, pero algo que hace Juan, de acuerdo a Marcos, es exactamente lo mismo. Porque Juan de pronto está ganando mucha popularidad, porque dice, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, Juan era una persona súper popular. O sea, todos hablaban de Juan. Todos, ahí viene Juan, ahí viene Juan. Uf, iba toda la gente a verlo. Para Juan era fácil, hubiera sido fácil decir, bueno, pues, aquí estoy yo, ¿no? ¿Para qué quieren más? Y también como cristianos, especialmente los que estamos enfrente, tenemos que tener mucho cuidado de no dejar que la fama se nos suba a la cabeza, ¿no? También jefe de grupo en tu escuela, o si eres jefe en una oficina, o si tienes también una posición de autoridad, debemos de reconocer que estamos en donde estamos porque Dios lo permite. Se trata de Jesús, no se trata ni de Marcos, no se trata ni de Juan, y no se trata, mucho menos se trata de mí, se trata de Jesús. Juan tiene una misión muy específica y él la conoce. Es la de preparar el camino para que llegue Jesucristo, el Mesías prometido. No somos nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y tengamos cuidado, y esto también lo voy a decir con respeto, tengamos cuidado de todos los, especialmente ¿cómo se llaman? Los predicadores, telepredicadores, no sé cuál es la palabra, televangelistas. Porque muchas veces tienen carisma para estar en la televisión, pero tengamos cuidado de no pensar que las personas que están enfrente, y inclúyame a mí, si algún día me vuelvo soberbio, por favor, tengan la confianza, si me memo, creo que te estás pasando. Tengamos porque se trata de Jesús. Se trata de Jesús, no se trata de nadie más. Y algo que nos llama la atención, o cuando menos me llamó la atención a mí, es que de pronto está toda esta historia del Mesías, de algo que comenzó hace 700 años más o menos, y de pronto nos describen la ropa de Juan. ¿Y por qué nos describen la ropa de Juan? ¿Por qué tiene que ver la ropa de Juan en esos momentos? Y simplemente era para mostrar que, bueno, dice el texto literalmente, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Y esto es lo que, o sea, no tiene mucha carga teológica. Para ser cristianos no hay que estar buscando camellos ahí en Sacango y decirle al Señor que los cuida, que nos guarde las pielecitas o los pelitos de los camellos. No, se trata de decir, esta persona vive en el desierto. Es una persona genuina del desierto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si nosotros, si alguien, describimos a alguien como más o menos, los le escribí, describimos a una persona, un hombre que usa saco, corbata y que come comida chatarra. ¿De dónde es? De una ciudad grande, casi, seguro, porque no le da tiempo de ir a su casa a comer una comida más saludable. Si les digo, bueno, es alguien que tiene shorts y una playera roja con un diablito, y tiene zapatos deportivos, ¿qué van a decir? Es futbolista o deportista, ¿no? Entonces, es lo que estaba diciendo. Recordemos, hablar del desierto era algo importante para la nación. Entonces, cuando dicen, es Juan, y aparte está en el desierto, la gente de alguna forma percibía que era una persona que estaba en contacto cercano con Dios. Por eso es que lo iban a ver. Y eso es toda la parte del camello. Bueno, algo interesante. Recordemos que a Juan posteriormente van a confundirlo o a relacionarlo con Elías. Y lo único que podemos vincular con Elías es el cinturón de cuero. Probablemente no era una prenda muy, muy frecuente, pero la Biblia habla de que tanto Elías como Juan el Bautista utilizaban esta prenda. Está en Segunda de Reyes 1:8 que dice, llevaba puesto un manto de piel, este es Elías, y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Y contestaron ellos, ah, era Elías, el Tisbita, exclamó el rey. Nuevamente está en Segunda de Reyes 1:8. Y en Marcos, cuando vuelven a hacer esta relación entre Elías y Juan, se encuentra en Marcos 6, 14 y 15, y en Marcos 9, 11 al 13. Entonces, nada más por los que tengan curiosidad, ahí lo van a encontrar. Y nuevamente, entonces, no solamente Juan era famoso por lo que decía, por su ministerio, sino porque aparte venía del desierto. ¿Alguna vez nos ha tocado, ahora que vivimos nosotros la mayoría en ciudad, qué pasa cuando vamos hacia una comunidad rural? La gente, oh, wow, viene de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí era al revés. Ah, viene del desierto, ¿no? Entonces, aparte que tenía mucha fama, el que venía del desierto le daba más prestigio y sigue siendo una persona humilde. Dice, predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Y nuevamente, la fama es algo que a todos nos afecta. ¿Qué pasa cuando vemos a la tele? Cuando vemos a alguien, ah, se le subió la fama. Un amigo con el que fuimos en la primaria ya tiene un buen puesto. No, ya no me saluda. Yo les digo a mis alumnos en la universidad con frecuencia, hay una maestra, no voy a decir su nombre obviamente, que fue mi alumna. Y que estudió y le fue bien y fue muy dedicada siempre. Ahora tiene un puesto más elevado que el mío y no me saluda. Cuando antes era, oh, hola, Memo, ¿cómo estás? Bien. Y ahora pasa y si yo la saludo, me saluda, si no. Y pasa esto, ¿no? Se nos sube a la cabeza. Pero no se trata. Y dice Juan, con toda esta fama, con toda esta reputación, no merezco abrochar las sandalias que llevan los pies. Y esto tiene también un contexto histórico. En esa época, la gente, bueno, no había calles pavimentadas, entonces caminaban con el polvo. Toda la gente, dicen los historiadores, utilizaba sandalias, no importa si fueras el más importante o si fueras el más humilde, todos utilizaban sandalias. Pero la gente importante, la que tenía dinero, no se quería desabrochar las sandalias porque estaban sucias con el polvo de las veredas. Entonces era el trabajo exclusivo de los esclavos el abrochar y desabrochar los zapatos de sus, bueno, las sandalias de sus amos. Juan dice, ni siquiera merezco eso. No llego a la estatura de un esclavo, de ser un esclavo del Señor Jesús. Con toda la fama que tengo, con toda la reputación que tengo, con toda esta gente que me está siguiendo. Y note nuevamente lo que dice la palabra de Dios. Toda la gente, no dice unos cuantos, no dice muchos, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él. Entonces, debemos mantener esta parte de humildad. Como cristianos, hablamos de tener la verdad, y yo creo que es cierto porque tenemos la palabra de Dios y buscamos estudiarla. Pero a veces nos volvemos arrogantes y pensamos que todos los demás son inferiores a nosotros. Y hace algunos años, esta es una amiga mía formó parte de un equipo que organizó una serie de conferencias a nivel nacional, que eran cristianas, debo decir, y bueno, invitaron a personas de talla internacional, como hacen normalmente, ¿no? Para que venga mucha gente. Y lo triste fue que una vez estaba hablando con ella y me dijo, ¿sabes qué? Esta persona, también me guardaré su nombre, es real, no es un cuento, y cuando vio al final de la conferencia que se le estaba pagando, o sea, ya había accedido, yo voy por si me pagan esto, mis viáticos más esto. Pero cuando termina la conferencia y sabe que a otro de los predicadores o los exponentes le habían pagado más, ¿qué creen que hizo? Exigió que se le pagara lo mismo que a las otras personas o a la otra persona. Y para mí fue decepcionante porque para mí es una persona que yo había escuchado alguna vez y pensaba, wow, es impresionante. Pero después de esto dije, ha arruinado su reputación. Creo que sigue siendo una persona que sirve a Dios, pero yo creo que le falta humildad. Y todos nosotros debemos tener esta cautela. No debemos dejar de ser humildes. Conocemos la verdad porque estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Pero aún así debemos entender que hay cosas que están sobre nuestro entendimiento y que hay personas que tienen otro conocimiento diferente al de nosotros y que también podría ser mejor que el de nosotros. ¿Sí? Hay que estudiar la palabra de Dios, hay que ser humildes. Hay que tratar a las personas bien. Dice Pablo en Romanos, no tengamos un concepto más alto del que debemos de tener, de nosotros mismos. Y esto es contra nuestra cultura. ¿Qué nos dice la sociedad? Tú eres lo más importante. Tú eres el centro del universo. Si te hace feliz, adelante. De hecho, toda esta explosión de la tecnología se debe a la individualización, es decir, mi teléfono es exclusivamente mío y sirve para lo que yo quiero. Y lo mismo cada uno de sus teléfonos. Y sus computadoras y tiene los juegos. ¿Por qué? Porque yo soy más importante que todos los demás. Yo escucho la música que yo quiero y no me importa lo que más están escuchando. Entonces, nuestra cultura nos está llevando a esto de tu autoestima es lo más importante en tu vida. Tu autoestima, tú eres el centro, tú eres el centro. No lo dicen con estas palabras, pero si escuchamos los comerciales y los mensajes en televisión, en la radio, en los periódicos, ese es el porque tú lo mereces. Otros no lo merecen, pero tú mereces este auto. Salió en el periódico esta semana, bueno, el periódico en internet, Mustang, no, Ford va a sacar un coche deportivo que va a ser más bonito que el Mustang, dicen ellos, el GT, quién sabe qué. Entonces me puse a leer el archivo porque, bueno, como a la mayoría de los hombres me gustan los coches y los coches deportivos siempre nos llaman la atención. Y al final había tres preguntas. Una de ellas es, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por él? Y yo como, pues me vi y dije, pues la verdad es que nada, porque no creo que jamás pueda pagar por este coche, ¿no? Pero es esto, ¿no? El hacer que uno merezca las cosas que las demás personas no merecen. Como cristianos a veces eso no lo vemos como tan cristiano, o sea, como nuevamente nos ha absorbido la sociedad y creemos que debemos reforzar nuestro yo. Y no digo que no sea bueno, Dios nos hizo específicamente a cada uno de nosotros como nos hizo, con virtudes, con dones, con defectos también. Y nos hizo únicos delante de Él. Pero dentro de todo esto debemos recordar que Dios es Dios y que todos los demás somos seres humanos. Todos los dones, todo lo que tenemos, lo hemos recibido del Padre. No es que yo sea muy bueno, no es que yo tenga más estudios, no es que yo sea más capaz, más ágil, más guapo, no puedo decir, pero todo viene de Dios. Dios nos dio cada cosa. Si a mi hija la hizo zurda, Dios la hizo zurda. No fui yo, ni fue Janel. No sabíamos hasta que empezó a escribir. Fue Dios. Y si alguien le dio el don de escribir, o de cantar, o de administrar, es de Dios. O de estudiar. Hay gente que puede leer una cantidad impresionante de libros a una velocidad y recordar todo. Una velocidad impresionante y recordar todo. Y otros de nosotros tenemos que lentamente, ¿y qué decía anterior? Y te tienes que regresar. Pero todo esto es de Dios y hay que apreciarlo. Y el último versículo es muy interesante. Dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan es interesante. Juan no solo reconoce que Jesús es más importante que él, sino reconoce que la obra de Jesús, lo que Jesús hace, es también mucho más importante y de más trascendencia que la que mismo Juan está haciendo. Y debemos entender que si Jesús nos va a bautizar con el Espíritu, tenemos que seguir el mismo proceso. Arrepentimiento, es decir, reconocer que hice algo mal. Confesión y recibir el perdón de Jesús. Aceptar que lo he recibido. No nada más me va a perdonar, no el universalismo, el que todos nos vamos a ir al cielo, no es cierto. La Biblia no habla de eso. Habla de aquellas personas que en su corazón han reconocido y se han arrepentido y han confesado que Jesús es el Señor. Y aquí también hay que entender que cuando está hablando del bautismo y de la salvación, no está hablando de la salvación a través, todavía. A ver, es difícil ponerlo en tiempo. Aunque Marcos escribe después de que Jesús ya murió, Juan está hablando antes de que Jesús muera. ¿Sí me explico? O sea, Marcos está escribiendo del pasado, antes de cuando apenas Jesús apenas iba a aparecer. Entonces, sabemos que somos limpios, no por el Espíritu Santo, sino por la sangre de Jesús, pero es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de que estamos mal o que estamos bien. Nuevamente, no somos nosotros. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque esto del bautismo con el Espíritu Santo ha causado divisiones, ha causado enojos y ha hecho que los cristianos que servimos a Jesús nos veamos muy, muy mal delante de muchas personas. Nuestros hermanos, más con la tendencia carismática, te dicen que si has sido bautizado por el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas, de menos, puedes tener otras cosas. Y yo me puse a pensar y dije que, ¿qué es esto? ¿Cómo lo explico a la iglesia? Porque no puedo. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que los temas difíciles a veces era más fácil brincárselos? Este no es de los difíciles. Pero estando orando y estando reflexionando, Dios creo que me llevó a Gálatas 5, 22 y 23. Porque dice, el fruto del Espíritu Santo. Y en ningún lugar va a decir que el fruto del Espíritu Santo es el tener dones. Y también es muy debatible, hay que respetar a los que creen que no, que sí. Yo creo que sí, por eso oramos. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Después, si quieren, tendremos algún, cualquier duda pueden venir, pero si quieren también después podremos hablar más profundamente de esto. Pero dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor. Y estoy leyendo, sé que la versión Reina Valera dice amor, gozo, paz, y es la que me aprendí de memoria. Pero por consistencia lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces no se trata tanto de hablar o de sanar a las personas, sino que en realidad manifestamos nuestra convicción de arrepentimiento, de haber confesado nuestros pecados, y empiezan a salir este fruto del Espíritu Santo. Empezamos a mostrarlo a las personas. Estas son las características que debemos reconocer en nosotros mismos como hijos e hijas de Dios. ¿Amas? ¿Amas a, no nada más a tu familia, no nada más a tus amigos, amas a tu vecino, amas al que se te atravesó, amas al que le dio una pedrada a tu perro? Porque también es eso, ¿no? ¿Vives con alegría y en paz? ¿Eres amable, bondadoso, fiel, humilde ante tus amigos, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, o tus compañeros de la escuela o la gente que te encuentras en la calle? Nuevamente las cosas, las preguntas. ¿Amable, bondadoso, fiel, humilde? ¿Tienes dominio propio? Y el fruto es algo que va creciendo. No pensemos que lo vamos a alcanzar. Pero tampoco pensamos, bueno, es algo que voy a tener dentro de 3 años, así que ahorita no me preocupo. Tengo que estar preocupándome. Es necesario entonces que reconozcamos que el fruto nos falta. Bueno, me falta. Yo creo que a la iglesia en general, y no aquí, a nivel mundial, nos falta reconocer esto. Entonces debemos confesarlo, arrepentirnos y confesarlo a nuestro Padre Celestial, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos dice que es por su gracia que es suficiente y que Él nos bautizará en el Espíritu Santo, nos lavará en el Espíritu Santo. Y de esta forma podemos ir mostrando al mundo, por este fruto del Espíritu, que somos hijos e hijas de Dios. Voy a darnos un par de minutos para que en silencio cada uno piense en el fruto del Espíritu. Y si está fallando en alguno específicamente o en todos, como es mi caso, lo confesemos ante Dios. Y estemos seguros de que si lo confesamos genuinamente, recibiremos su perdón. Y terminaré con una oración. Entonces, piensen y oren y confiesen. Gracias, Padre, porque tú has prometido perdonarnos, porque podemos estar seguros de tu perdón. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos pedirte que nos perdones, porque hemos pensado que es algo que merecemos, que no debemos confesar nuestro lado horrible, nuestro lado feo. Señor, ayúdanos a ser una iglesia humilde, porque reconoce que solamente tú eres perfecto. Ayúdanos a ser una iglesia que ama, porque sabemos que si los demás pecan, yo también estoy pecando. Y no es para seguir pecando, sino para alentarnos a las buenas obras. Señor, te pedimos tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos lave, que nos dé la convicción de las cosas que estamos haciendo mal, pero también las cosas que estamos haciendo bien en tu nombre. Ayúdanos a recordar que toda la honra, y todo el poder, y toda la gloria son exclusivamente para ti, Padre. Perdónanos porque muchas veces nosotros nos ponemos en el centro. Y gracias por tu gran, gran, gran amor. Bendito eres. Amén.